Atrévete, atrévete con Manuel, atrévete, atrévete con Rosales, atrévete, atrévete con Manuel, atrévete, atrévete con Rosales. Somos 26 millones de venezolanos acá y sé que Manuel Rosales pa' todos va a gobernar. Prepárese porque ahí viene.